Son las 10 de la mañana y 11 minutos, retomamos Mañanas de Radio, vamos a tener un contacto con Óptica Río, con su titular, Rosana Vázquez, que ya está en línea, me están avisando aquí. Rosana, buen día, ¿cómo te va? Pero buenos días, José Luis, buen martes para todos, Muy bien. Espero que todos estén bien, bueno. Y agradecerles siempre esta oportunidad que nos dan para compartir un ratito, un espacio con los tips de todo lo que respecta al cuidado de salud ocular. Bueno, te voy a decir que ha cambiado mi vida totalmente con los nuevos lentes que tengo de Óptica Río. Todo el mundo quiere tener los lentes que tengo yo. Me los piden en el barrio, me los piden en todos lados. Y yo le digo, bueno, 18 de julio 9:21, le digo a todo el mundo, hablen con Rosana, pero es difícil encontrar a Rosana, me dice la gente que va. Pero tenemos un gran equipo de gente como para poder asesorar. Nosotros con mucho gusto los vamos a asesorar, y más cuando vienen recomendados de la radio, te puedes imaginar, más aún. Bueno, hablemos, Rosana, entonces, de esos tips que solés compartir con la audiencia de la 36 para cuidar la salud ocular. Claro, claro que sí, José Luis. Se dice que para muchos el año ha comenzado ayer, hace poco, con las clases. Para otros dicen que comienza después de turismo. Lo cierto es que para nuestros ojos el año nunca tiene fin, ¿verdad? Uh-huh. Porque más aún ahora que estamos abocados, bueno, a estudiar, a la lectura, más pendiente del uso prolongado de las pantallas, las tablets, los celulares, tomamos clase por Zoom, teletrabajamos. Eso significa que estamos más predispuestos a estar con los dispositivos, los cuales emiten la llamada luz azul, y ocasionan un sobreesfuerzo visual a nuestra vista, ¿no? Porque estamos más abocados al celular, la gente hoy no vive sin celular. Todos estos dispositivos que emiten esta luz azul para minimizar eso existen filtros especiales que se llaman filtros blue, ¿sí? Es un filtro relativamente nuevo, ya hace un año que lo estamos trabajando. Y hemos contactado que la gente que está usando cristales con antirreflejos, que aún se siguen trabajando, o sea, no es por desmerecer, el antirreflejo es muy bueno, es un tratamiento que también absorbe todo lo que es el destello de luz de nuestros monitores. El filtro blue, a diferencia, lo potencia, ¿sí? Hola. Sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Queríamos un poco abocarnos a que hoy tenemos este nuevo tratamiento para poder ofrecerlo en determinadas cristales, por ejemplo, en los monofocales, aquellos que usan solo de lejos, solo de cerca. También se puede hacer en algunos tipos de multifocales. Todavía en los que usan bifocales no, o sea que es un tratamiento que se viene imponiendo de acuerdo a las necesidades visuales del usuario, ¿sí? Ese antirreflejo que tú decís para la luz azul, ¿no? Ese antirreflejo también sirve a la gente que conduce automóviles por la calle y tiene efectos que le pueden hacer difícil el manejo en la calle? Bueno, te cuento un poquito. El filtro blue, que es este nuevo filtro, es más que nada abocado a la persona que está trabajando con dispositivos. Ajá. ¿Okay? Eso no significa que limite, si yo tengo un lente hecho para mirar de lejos con el filtro blue, puedo manejar, puedo estar al aire libre y no me va a traer ninguna dificultad. Lo que sí va a potenciar es un 100% de efectividad frente a cualquier dispositivo, ¿ok? Ah. ¿Ah? O sea que no te restringe que solo sea para eso. Inicialmente potencia mucho para cuando estoy frente a los dispositivos, que es por eso que se ha creado un filtro, sí, más específico, a diferencia del antirreflejo, que lo venía haciendo también. Digo, no estoy desmereciendo las bondades y los beneficios de aquellas personas que usan cristal con antirreflejo. Pero bueno, si quiero potenciar el filtro, mejor, estoy muchas horas frente al monitor, la tablet o lo que sea, tengo esa opción, ¿no? Digo, por eso lo resalto. No me restringe a que puedo tener mi vida normal con ese lente, ¿sí? Sí, mi vida normal. Y bueno, un poco para bajar un poco esa irritación, el estrés visual, el enrojecimiento. Muchas veces tenemos, ay, me viene el paciente, dice, ay, tengo el ojo rojo, me arde, me lagrimea. Y a veces no son problemas visuales, o sea, como miopías, astigmatismos, hipermetropías, sino que son muchas horas el estar expuesto y ve perfectamente bien, pero causa este tipo de fatiga visual, ¿no? Uh-huh. O sea, se pueden hacer también con cero aumento, o sea, cristales neutros, los que ven perfectamente bien, no necesitan lentes de corrección. Se puede hacer neutros, pero con el tratamiento Blue, que realmente van a notar el antes y el después, ¿ok? Muy bien. Bien. Y bueno, quería un poco puntualizar unos tips que cuando estamos muchas horas frente a un monitor, ya que estamos ahora con las famosas clases por Zoom y utilizando el teletrabajo, es regular un poco el brillo de los dispositivos, que eso es muy muy muy interesante, porque a veces hay la gente que lo tiene al tope del brillo. Primero, regular el brillo. Segundo, también tenemos que aplicar la regla 20-20. ¿Qué significa eso? Establecer que cada 20 minutos de fijación, establecer 20 segundos de descanso. O sea, mirar el punto más lejano de la habitación donde estemos hace que el ojo vuelva a su forma de reposo, ¿sí? Cada 20 minutos... 20 segundos de descanso, 20 segundos de descanso. ¿Ah? Por eso le llamamos la regla 20-20. ¿Sí? La 20-20. Bueno, utilizar además la luz adecuada para iluminar bien la superficie donde vamos a leer o a trabajar. Y bueno, si pasamos mucho tiempo también con los dispositivos, ¿sabes en realidad un estimado cuánto tiempo pasan las personas frente al monitor? A ver, ¿cuánto? Entre 11 a 14 horas diarias. Oh. Suma celular, suma pantalla, suma esto, suma lo otro. Entre 11 a 14 horas diarias pasamos expuesto a dispositivos, a estos dispositivos, ¿no? Por eso hay que prever todas estas situaciones. Nosotros como profesionales de la salud visual debemos, es de orden que informemos a los usuarios de que hoy existen determinados tratamientos que minimizan toda esa fatiga, ¿no? Sí. Es demasiado, ¿no? Es bastante, ¿no? Mucho, de las 24 horas, sí. De las cuales alguna hora duermo, claro. Pero de ponerle de las horas que estoy despierto, es un montón. Mucho no, es un montón. Y bueno, también el parpadeo, cuando estamos expuestos a mirar nuestros dispositivos, parpadeamos menos, eso no está nada bueno. Acentuar un poquito el parpadeo, que el parpadeo no es pensado, ¿no? Es como ya incorporado automáticamente, pero está comprobado que parpadeamos bastante menos. Y bueno, para eso tenemos las gotitas hidratantes, para acentuar si estamos con el aire acondicionado, que a veces hay sequedad ocular, y bueno, ayuda un poco a mantener la humedad correcta de la parte del ojo. ¿Sí? Y bueno, también no tocarse los ojos con las manos sucias. El alcohol es todo un tema, José Luis. El alcohol es todo un tema. Hoy que tenemos alcohol a doquier y a todos le echamos alcohol, wow, con los lentes no. Con los lentes alcohol no. Por dos razones. Yo limpio mi armazón con alcohol, se reseca, en algún momento se partió solo y no me explico qué pasó. Ay, me vendieron este armazón que es horrible. Claro, bueno, no, es así. El alcohol deteriora todo lo que es la parte del material del armazón, ya sea el acetato o el metal, también lo puede desprender el material se descascara. La limpieza del armazón se hace simplemente con agua fría debajo de canilla y un jabón neutro, ¿no? Yo, porque los jabones tienen un poco de soda. Sí, sí. Entonces, se utiliza un jabón neutro tipo glicerina, o sea, de alguna marca que no quiero nombrar, pero digo, algún jabón de glicerina que sea neutro y lavo el armazón. Y los cristales, les comento, que, o sea, tenemos productos para limpiar los cristales. El y producto, hoy hemos, el producto que ustedes venden en la óptica, ¿cuál es? Es un producto específico con una composición a mínimo de alcohol, tiene un 0,0 no sé cuánto de alcohol, es específico para el tratamiento de los cristales, ¿sale? Los deja limpito, pero a su vez hemos incorporado unas franelas que son antiempañantes, que son espectaculares, a los que usamos lentes de ver, cuando nos colocamos el barbijo que se nos empaña, tenemos estas franelas que yo limpio el cristal y el lente no se me empaña. Digo, son mágicas. La verdad que están dando muy buen resultado. Estas franelas duran hasta 300 aplicaciones, o sea, tenemos para un uso bastante largo, y están en un muy, muy buen precio. Muy, muy buen precio, ¿sí? Las franelas antiempañantes. Así que bueno, hoy está todo creado para cuidar todo, desde la salud ocular, que es lo principal, con estos filtros específicos para quienes trabajen muchas horas con monitor, y bueno, y aquellos que tengan necesidad de otros productos, digo, la óptica, somos profesionales de la salud, bueno, un poco en vista de las necesidades del consumidor, los vamos a guiar, los vamos a asesorar para que lleven el producto adecuado a su actividad, ¿no? Esa es nuestro trabajo principal. Perfecto. Bueno, la verdad que hay algunos de los tips que resultan, yo creo que la gente que está escuchando en este momento en su casa le deben haber servido muchísimo, porque justamente, digo, con tantas horas que tú decís de ese promedio, no sé si están incluidas todas las pantallas que miramos en esas horas. Totalmente. Sí, totalmente. Las pantallas, celular, es decir, televisión, celular, teléfono y computadora. Exacto. Claro. Televisión, teléfono celular, la pantalla del televisor. Yo estoy pensando que en el caso mío deben ser mayor cantidad de horas que esa. Porque, promediando. Cuando la gente trabaja con eso, también capaz que levanta un poco el promedio también. Y sí, sin ninguna duda, que los que están haciendo específicamente ese trabajo, que trabajan de eso, seguramente el promedio levanta. O sea, ahí se hizo un poco genérico, un prorrateo, ¿no? De distintos tipos de actividades, para que tengamos una idea tipo básica de que no nos damos cuenta, pero suman la cantidad de horas. Y mismo, José Luis, arrancamos hoy justamente con una muy buena promoción, te comento, para que, bueno, los escuchas también lo sepan, con la compra de los cristales monofocales, que pueden ser para lejos o para cerca, con este nuevo tratamiento Blue, te regalamos un armazón de línea seleccionada. Así que se llevan el cristal espectacular para trabajar con su tablet y su monitor, y de regalo se llevan el armazón, ¿ok? Perfecto. Es una promo que sale hoy. Ustedes son las primeros que se enteran de esta promo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Se puede ver? Digo, porque hay gente que le gusta entrar a la página de Óptica Río. Sí, claro. ¿Se puede ver claro. esa promoción? Como no, esa promoción va a estar se sube a nuestras redes ahora en breve. Y bueno, estamos teniendo nuestra página web con parte de nuestra colección de todo tipo de productos, ¿sí? Al sí. www.opticario.com y allí pueden consultarnos también al WhatsApp. Tenemos una línea directa al WhatsApp 091-474-915. Que nuestras asesoras con mucho gusto le van a informar de las bondades y los beneficios de nuestros productos. ¿Repetí el celular, el WhatsApp? El WhatsApp es el 091-474-915. Muy bien. Ese es el celular de la óptica. Perfecto. Rosana, el sorteo que vamos a hacer hoy. Sí. ¿De qué lentes estamos hablando? José Luis, estamos hablando de un armazón que es para confeccionar receta, ¿verdad? Sí. Que puede ser tanto para dama o caballero. Ese armazón puede ser de metal o de acetato. Eso es a gusto del consumidor. Es un armazón que vamos a sortear en el día de hoy para todos los oyentes de CX36. Muy bien, yo le digo a la audiencia que van a poder llamar entonces y anotarse. El sorteo lo vamos a estar haciendo el viernes. O sea que se pueden anotar desde hoy hasta el día viernes, porque lo vamos a hacer el viernes el sorteo. Perfecto, perfecto. Y bueno, sabemos que ahora está un poco enlentecido el tema de asistencia para los oculistas, sí. Pero bueno, de a poco se va retomando. A veces la gente tiene que tener un poquito de paciencia, porque bueno, va a la sociedad o va al servicio mutual y le demoran un poquito, pero recién se está como que rearmando todo lo que es la atención oftalmológica, ¿no? Uh-huh. Hay que tener un poquito más de paciencia en esto, ¿ok? Perfecto. Rosana, repetime, yo lo tengo acá, digo, pero te pido a vos que me reiteres los locales, los números de teléfono para comunicarse de Óptica Río. Sí, claro. Quien les habla, Rosana, está en el local de 18 de julio, 921, entre Río Branco y Convención. Después también estamos en Lagomar, en el kilómetro 21500 de Yanatacio, Lagomar. Y estamos en Positos, en Juan Benito Blanco y Avenida Brasil. Muy bien. Perfecto. Bueno, Rosana, muchísimas gracias por el tiempo, la información. Y a la audiencia le reiteramos que se pueden empezar a anotar con Laura. Llaman y preguntan por Laura y se comunican con ella y le dejan todos los datos para participar en el sorteo entonces de este armazón, puede ser de caballero o de dama, entonces para el próximo viernes va a ser el sorteo. Tienen tiempo de toda esta semana hasta el viernes para haremos el sorteo seguramente cerca del mediodía. Perfecto, espectacular. Bueno. De más, Rosana, para muchas decir, gracias. Siempre agradecerles. Excelente día para ustedes, ¿sí? Igualmente para ustedes y para todas las chicas de la óptica también. Muchas gracias. Un saludo, muchas Rosana. Gracias. Hasta pronto. Que pase bien, chao. Bueno, allí tenían ustedes entonces a Rosana Vázquez, entonces titular de Óptica Río, con los detalles entonces para la salud ocular, la salud de la vista, los mejores tips. Los escucharon recién. Bueno, y el número de WhatsApp 091-474-915. Se comunican por WhatsApp con Óptica Río o pueden entrar en la página también de Óptica Río, www.opticarrio.com.